¿Lo ve? No, no está. De acuerdo, entremos. Entramos de nuevo y volvimos a nuestros asientos. A estas alturas, comprenderá usted, señor, que lo que me preocupa tan horrendamente es qué quiere decir el espectro. No estoy seguro de entenderlo. ¿A qué se refiere? ¿De qué nos está previniendo? ¿En qué consiste el peligro? ¿Dónde está? Hay un peligro que se cierne sobre este paso. Las vías. Va a ocurrir alguna desgracia terrible, estoy seguro. Después de todo lo que ha sucedido antes, esta tercera vez no cabe duda alguna. Pero es muy cruel el atormentarme a mí. ¿Qué puedo hacer yo? No hay manera de estar seguros. Si envío la señal de peligro en cualquiera de las dos direcciones o en ambas, no puedo dar ninguna explicación. Estaría en un lío y no resolvería nada. Pensarían que estoy loco. Esto es lo que pasaría. Enviaría un mensaje: ¡peligro, cuidado! Me responderían: ¿qué peligro? ¿Dónde? Y yo enviaría otro mensaje: no lo sé, pero por Dios santo, tengan cuidado. Me relevarían de mi puesto. ¿Qué más cree que harían? El tormento de su mente era penoso de ver. Era la tortura mental de un hombre responsable, atormentado hasta el límite por una responsabilidad incomprensible en la que podrían estar en juego vidas humanas. Se echó hacia atrás su oscuro cabello y se pasó las manos una y otra vez por las sienes, como intentando borrar un horrible pensamiento.